Hacer una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Noches, así empezamos este mamut con toda la pinche actitud con los Foo Fighters en la canción In Your Honor. Y pues bueno, recordando que este fin de semana pasado, el 12 y 13 de noviembre, fue el Tecate para el Norte 2021, donde cerraron los Foo Fighters. Y esta noche les tengo una sorpresa. Del otro lado está, no se adivinan, no saben quién. Por favor, a ver si te ¿Por qué sería una sorpresa, Borrego? ya no soy parte de esta institución llamada Mamut. No, siempre lo ha sido George. Pero por cuestiones técnicas no habíamos podido juntarnos para hacer el Mamut. Pero ya está aquí Jorge de nuevo. Buenas noches, bienvenidos al Mamut número, ¿qué dijimos? 68.5, Borrego. Sí, que qué envidia, ¿no? Escuchar eso en vivo otra vez después de, pues ya de un ratito de no tener conciertos en vivo. Yo vi que todo el mundo se lanzó al Pal Norte y pues la verdad sí, no quise ver ni siquiera el setlist por el pomo, Borrego. Para evitar llorar, güey, decir. Maldita sea. Pues no llorar porque no tenía ninguna intención de ir, pero sí como mantenerme un poquito alejado de lo que estaba pasando por allá, porque pues no había forma de ir, ¿no? Entonces sí tocaron, sé que estuvo increíble. Y eso fue el viernes, y el sábado cerró Tame Impala, que también seguramente estuvo increíble. Y pues sí, qué envidia de ese arranque de vida que ha de haber sido verlos en vivo. Pues sí, haber visto a Alejandro Fernández, después Tame Impala, sí, güey, debe haber sido. ¿Por qué te vas por lo negativo, bro? De verdad, no lo entiendo. Pues es que, fíjate, este cartel, pues sí, ecléctico, por decirlo menos, creo que les ha funcionado bastante bien. Y yo, o sea, rascándole, ni siquiera rascándole tanto, pues la verdad es que sí había cosas muy buenas que después van a estar acá en el Corona Capital. Entonces, pues, la verdad, por lo que vi, por lo que me platicaron, etcétera, es como un poco menos atascado que lo que pasa aquí en un Corona o en un Vive Latino. Entonces, pues si tienen la oportunidad de irse para allá el próximo año, pues creo que es buena opción, porque no está tan saturado como podría estar acá. Está muy equilibrado, güey. O sea, como dices, esta tendencia de ya juntar a todos, güey, pues, no sé, güey, está bien, güey. Yo iría a ver a una, de todas formas, cuando llego a ir a un festival veo 3-4 bandas, güey. Tampoco es que me aviente desde las 12 del día, güey. Tienes que ir con alguien joven, güey. Sí, hay que ir con alguien joven. Para drenar su energía y que esa persona te la drene a ti. Como me pasó bien, con mi hermana. Saludos, Irlanda, te quiero mucho. Los Foo Fighters, Tame Impala, estaban, estaba viendo aquí, Guerra, güey, chingón, con el Guerra, víctimas del Doctor Cerebro. Que según viene en los horarios, por ejemplo, los Foo Fighters empezaron a las 12, de 12 a 2 de la mañana, y Tame Impala, más o menos, como 11 y media a 1 y media, una cosa así, o sea, no era para débiles. No, para nada, güey. Me estuvo Disidente, Chetes. Bueno, güey. Disichentes. Pero también estuvo Cielito Mix, Juanes. Lo bueno es que no te obligan a ver nada, ¿no? Te podías ir. Me mandaron foto de IMSS y se veía bastante fresa el escenario. Me fresa en el sentido de la cantidad de gente. Creo que era temprano, creo que el IMSS tocó como a las 5, una cosa así. Entonces, no sé cómo haya estado ya para los headliners, pero seguramente, te digo, no creo que haya estado tan atascado como antes, ¿no? Las medidas sanitarias, claro, y porque la gente no se lanza así como antes de la pandemia. Oye, estuvo Sublime with Rome, que es la colaboración entre Eric Wilson y Gaon. Es por un éxito con otro vocalista. Verdad, increíble. ¿No? La verdad es que cualquier cosa que te pusieran en frente, yo creo que era una maravilla. Ya estoy, la verdad, viendo el costo de los boletos de los Foo Fighters en marzo. Y en una de esas, Borrego. Digo, a menos que la resistencia consiga unas acreditaciones. Ya hablamos con el Chaco de eso, Borrego. Ya hablamos de eso con la gerencia y no hemos podido, güey. Pero bueno, vamos con otra rola, güey. ¿Qué te parece a los Foo Fighters? Igual ya que estamos. Sí, no, vamos a dobletear. Venga. Vamos a dobletear, güey. Esto es Stacked Actors de los Foo Fighters, que tal, es un pinche rolón, güey. En vivo dura como 8 minutos, pero esta dura 4, que es la versión del disco. Que si tienen amor, no le cambio. Fighters, Stacked Actors, qué pinche bandota. Estuvieron en Pal Norte, güey, en semana, y estarán en la Ciudad de México el marzo, ¿no? Marzo, mayo, güey. El próximo, ahorita te digo, aquí lo tengo, marzo 15 del 2022. Creo que sí voy a ir, güey. Güey, ¿sabes qué? Me pasó, güey, que escuché las rolas y dije, no mames, güey, sí, quiero. Sí quiero, justo, ya, fue ya, lo ya que yo dije. Sí, acepto. Y ¿sabes qué? Mira, para marzo ya vamos a saber cómo está esta onda del coach. ¿De qué lado masca la iguana, no? ¿De qué lado masca la iguana? Aparte, pues ya como experimento, pues bueno, los norteños, güey, los regios, güey, se aventaron ese experimentazo de hacer un concierto, güey. Y la próxima semana es el Corona, güey, no te olvides. Entonces vamos a ver cómo les va, güey. Mira, aquí en las noticias, al menos, güey, o sea, hay dos, con dos... Me llegó un tweet, güey. Creo que te llegó a ti también, güey. El doctor, güey, Isaac Chávez Díaz, güey, pone, en el Festival Pal Norte hicieron 1,400 pruebas aleatorias de COVID en la entrada. Salieron 55 positivos. Por un aforo permitido del 40%, entraron al menos 64,000 personas. Con estos datos, güey, se puede estimar entraron 2,500 personas contagiadas aproximadamente. Lo que dice el doctor Isaac Chávez Díaz, güey. Por el otro lado, güey, o sea, eso es estimando que entraron esas 55 personas. El tweet, güey, de Imagen Televisión, güey, dice, negaron acceso al Festival Pal Norte a 55 personas contagiadas de COVID-19. O sea que, en teoría, esas 55 personas pues no entraron, güey. Entonces no hubo esos contagios. Ah, pero... Justo lo que comentábamos antes de que empezara, creo que ese 2,000 y cacho que dice es un estimado como pensando en los números generales, ¿no? O sea, de, bueno, si entraron 65,000 y tantas personas, seguramente, o muy probablemente, 2,000 y cacho estaban contagiadas. O sea, él está haciendo un estimado más allá de los 55 que entraron o no entraron, ¿no? No sé, o sea, así lo interpreto yo, pero pues la realidad es que seguramente hubo gente contagiada adentro, o sea, eso es un hecho. Y ahora, por lo que vi sí, continúa. Y por lo que vi en fotos y que me mandaron y que estuve viendo, se veía que no todo el mundo traía cubrebocas, pues es obvio, ¿no? O sea, están chavos. Ah, pues estás chavos, cantando, hermano. Otra de las cosas es que pedían, ¿no? Tu prueba de COVID negativa con tres días de habértela tomado. O tu carnet de vacunación, o sea, que ya te habías vacunado, son como de las dos cosas que pedían. Es bastante ahora, marco, ¿no? Las dos. Sí, exacto, es muy bien, haces un photoshopazo, güey, y te avientas y ya, ¿no? Y no sé cómo pudo haber sido el control, güey, ¿no? De si algún número, no sé, güey. Más que control, yo creo que ahí se... Ahí a lo que están tirando es a la vacunación, ¿no? O sea, que ya la mayoría esté suponiendo que estén vacunados y que todo esté bien y que ya... O sea, que sí va a haber contagios, pero que sean pocos, ¿no? Sí va a haber, o sea, eso es un hecho. Claro. Pero que no sea así un foco, ¿no? De contagios. Y bueno, pues esto va a seguir pasando, digo, la próxima... Bueno, esta semana, el sábado y domingo es el Corona Capital. Va a haber muchísimos conciertos más. En marzo, mayo se están sume conciertos. Entonces, yo creo que las autoridades y los artistas y la industria ya está confiada que para marzo, abril, mayo ya esté, bueno, no haya habido un repunte en los contagios y se pueda continuar con estas actividades. Yo también lo espero, la verdad. Sí, para marzo ya vamos a saber muchas cosas, porque igual ya va a pasar Navidad, güey, todas las fiestas, wey, ya ocurrió, ¿no? El Halloween, el Día de Muertos, etcétera, güey, o sea, ya ocurrieron estas dos festividades, que es como donde da el banderazo de salida a y todos, ahora que lo comentas, el año pasado, en estas fechas, estábamos muy mal de contagios, güey. O sea, se dio un repunte justamente en Halloween y Día de Muertos. No, que fue para estas fechas más o menos es que empezaban a subir los números, pero bien cabrón. Y ahorita creo que no ha pasado eso. Ya la verdad es que el conteo diario dejó de ser noticia hace un rato. Sí lo dan de repente algunos medios, pero ya es una cosa un poco abstracta, ¿no? Nada más como que lo que están revisando es que no haya este repunte. Sí, claro. Pues a ver, esperemos que todo vaya bien, güey. En Europa otra vez hay como un repunte muy cañón. Pero creo que el porcentaje de vacunados en Europa es menor en México, güey. Y otra cosa es que ahí les dijeron, no sé si tenían un semáforo o qué, pero ahí les dijeron, cunados, 2019, aquí no pasó nada. Entonces tú ves a la gente completamente desprotegida, o sea, el uso del cubrebocas, yo lo veo más aquí que en las escenas que he visto en Europa, no es que haya ido ni que haya estado al tanto, pero sí se ve como en las noticias, en los estadios, en la vida pública, la gente en Europa no está como siguiendo, ¿no? Como está como proceso de aislamiento, podría decir, en donde sales pero todavía te protege, sino que ellos dijeron, ah, ok, perfecto, vacunados, vámonos, ¿no? Con todo. Y como dices, pues seguramente, bueno, no seguramente, probablemente la tasa de vacunación es menor, quién sabe. La verdad ahí, no lo sé, Borrego, tú eres el doctor. Bueno. Sería por porcentaje, es que estoy encontrando aquí algunos datos, pero son por números, güey, no porcentaje, wey. Pero bueno, vamos con otra rola, güey. Sí, bueno, ya nada más para cerrar lo de los Foo Fighters, 1100 sección general B y 2300 general A. Todavía hay boletos disponibles y cualquiera que sea el caso que compre, sí voy a estar atrasito, chelita, nada más quitándome el tapabocas para darle un trago y volviéndome a la poner. Creo que así será como funcionará esto. Muy bien, pues ponte otra rola de al norte, ¿no? ¿O qué más? Y que empiecen con In Your Honor, por favor. Sé que no va a pasar, pero sería fantástico para mí. Pero bueno, pues ahora pues estuve en el Pal Norte. Va a estar en el Corona Capital también este fin de semana. Los chavos, pues ni siquiera son chavos y más bien es uno de estos proyectos donde un hombre hace la banda. Es Kevin Parker con Tame Impala y esto es de 2008, Borrego. Half Full Glass of Wine, creo que esa fue la rola con la que los conocí. Y pues ya no tocan así, pero siguen rifando. Va, vámonos con Tame Impala, esto es Resistencia Radio, siguen en Operación, siguen en Mamut. Seguimos aquí en Mammut. Escuchamos a Parket Gurtz con Homo Sapiens y antes fue a Tame Impala con Half Full Glass of Wine. Maravilla, puros guitarrazos que van a sonar este fin de semana en el Corona Capital, en la Ciudad de México, en la curva 4, es ahí, ¿no? Curva 4, no estoy seguro, pero sí, ahí mismo donde pasó Checo Pérez hace una semana. Exactamente, ahí. Donde muchos pagaron grandes cantidades de dinero por verlo pasar. Por pasar el mismo coche una y otra y otra y otra. Tiene razón, o sea, la verdad es que a mí no me gusta porque no me he clavado, ¿no? Pero no me gusta qué, no me gusta ver la carrera en sí, porque el tema, pues sí, me gusta, o sea, he visto documentales y películas, etcétera, y pues está chido, ¿no? Pero pues ya pagar como para ir, probablemente no. Todavía no sé. Es una suma bastante considerable de varo, o sea. Y hay boletos de hasta, no sé, 100 mil pesos, ¿te late? Sí, 40, creo que entre 10 mil baros será el más barato. O sea, no, ¿neta? ¿O sea, el más barato? Sí, güey. Es algo impresionante, o sea, ¿quién chingados así 10 mil baros, güey, para...? Porque aparte, güey, ni modo que vayas con boleto de 10 mil baros y digas con una chela de 100 baros, pues está cara, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, es una gran inversión ir a la Fórmula 1 y... Pero bueno, pues afortunadamente se hacen esos eventos y hay quien va y pues generan empleos, etcétera, lo que quieras. Pero pues no, not quite my tempo, como podrían decir nuestros amigos de Whiplash. Sí, a mí me pasa que ahorita sí estoy de Villamelón 100%. O sea, no es que vea las sí, carreras. Exacto. Estoy un poco al pendiente. Digo, ah, qué chingón, güey, quedó el tercero, güey. Ah, qué mal pedo, no quedó, güey. O sea, está bien, güey. Un mexicano, güey, haciendo algo bueno en la forma. O sea, de hecho, son solo, creo que 12 lugares. Y que uno lo ocupe un mexicano, ya es. Ya sí, es. Sí, la verdad es que. Salvo, güey. La verdad es que lo hizo muy bien, güey. Sí, vi un cacho de la carrera, la verdad, Villamelón. Y pues estuvo chido, emocionante y todo. O sea, el final creo que es lo más emocionante del podio, del. Su hijo ahí felicitándole, el papá vuelto loco como pues lo ameritaba. Y está bien, güey, ¿no? Ahora sí que cada quien sus cubas y qué bueno que haya ese tipo de eventos aquí, la verdad. No hay otra forma de decirlo. Pues sí, güey. Habla de que la Ciudad de México está como. Al menos la gente habla, güey, ¿no? De la Ciudad de México y que pueda albergar un evento de esa magnitud, está chido. Oye, ¿y cuántos contagiados habrá habido en la Fórmula 1? Porque igual, creo que eran 100 mil personas o no sé cuánto, no más, güey. Bueno, es que creo que acumulado eran como 300 mil personas, porque ya ves que son varios días. Creo que empieza desde el jueves el evento, digamos, y se va pues hasta el domingo prácticamente. Pues mira, de fuente de primera mano, te lo puedo decir, porque el laboratorio que estuvo haciendo las pruebas de la Fórmula 1, güey, el API, güey. Ajá. Y es el laboratorio donde pues, tengo, digamos, una conocida. La madre de tu hijo, nada más. La madre de mi hijo trabaja ahí. El porcentaje de positividad fue muy bajo. Ah, pues sí, fue muy bajo. La verdad. O sea, sí me dijo. Yo la verdad ya estoy en el ala de la positividad en cuanto a esta cosa, ¿sabes? Porque... pues mucho tiempo y muchos meses y mucho encierro, pero ya, o sea, y más allá del encierro, porque no es que me vaya a meter a un bar a cada 8 días ni nada, pero creo que sí es necesario salir. Lo hablaba con el Raguito, ya ves que me preguntaste por él, hace rato hablaba con él. Si es necesario, te hace bien. Hago mucho ahorita con Mila, la cachorra, y pues obviamente con los niños también, porque está ahí. Tiene todo junto con pegado. Pero pues nos hace bien salir, nos hace bien. La verdad es que no es que saliendo, no sé, a un parque donde hay 10 metros donde está la persona más cercana, pues es muy complicado que te contagies así, ¿no? Sí. Desde hace mucho me convencí de que los contagios vienen de reuniones y de Sí, ¿no? De reuniones donde después de la primera chela, pues ya te descuidas, ¿no? A todos nos pasa. Pero sí. De ahí en fuera, pues todos vacunados, etcétera, pues ya es muy complicado. Es mala, la parte social es importante, ¿ve? yo lo veo con uno de mis sobrinos, güey, que se entró a la prepa, güey, que es una etapa muy chingona, güey, de la vida de todos, güey. Bueno, de no todos, claro. A mí me hizo muy chingón, güey. Y no mames, sus dos primeros años de prepa, no, sus dos últimos años de prepa, güey, encerrado. No mames, qué mierda, güey. Sí, la verdad es que sí, porque ahí es cuando haces, pues, relaciones que te van a durar toda la vida, güey, ¿no? O sea, digo, si tienes suerte, güey, yo tuve mucha suerte y en esos años así sucedió, y pues sí es importante, si una pantalla no te da ese tipo de cosas, ese tipo de interacción. Sí, güey, bastante gacho, güey, pero bueno, ya ni pedo, es lo que nos tocó vivir, güey. Sí, es lo que nos tocó, siempre puede haber algo peor, borrego, entonces hay que estar agradecidos. Hay que estar agradecidos y también, como dices, hallarnos los ojos, ¿no? Un poquito y salir a la luz. Así es, York. Oye, vamos con una rola, güey. Esta banda es mexicana, güey. Se llama Pirámides, güey. Y la canción... Pirámides como hoteles. O Pirámides como suites. O este... Hotel. No, güey, sí se llama Pirámides, güey. Es que ahorita que pusiste a Tame Impala me acordé de esta banda, güey. Es parecido, es como rock, psicodélico, si lo quieres poner en una categoría, güey. Se llama La Máquina, güey. La canción, güey. Esto es Pirámides, seguimos aquí en el... Pirámide. Pirámides. Muchas partes. Varias. Así como varias, o sea, las pirámides. Muchas juntas. Vamos a rolar. Llama una ambulancia, he de caer al fin. Los pájaros me acechan, la lluvia está aquí. Saca del cajón las hojas que memoricé, se irán con mi conciencia, si no es molestia. Olvídenme. Yeah. cielos me acechan, la lluvia está aquí. Primero escuchamos a Pirámides con La Máquina y después fue a Películas Geniales con Belafonte, sensacional. Me recordaste a Sofía. Wey, ¿qué canciones, qué películas geniales has visto, George? ¿Qué películas geniales he visto? Puta, güey, te voy a contar. La verdad es que he visto más series geniales que películas geniales. Bueno, nada más para darle contexto, esto de Belafonte con Películas Geniales acaba de salir, es una de las novedades de la semana de la Resistencia Radio, y ahorita les ponemos más, ¿no? Más novedades, Borrego. Y luego nos vamos al retro rock del Borretro. El Borretro Rock. Borretro Rock, ajá, porque sí, no se te olvide que tenemos que poner esa. ¿Sabes qué me pasó ahorita que dijiste de las películas? Vi tres películas de superhéroes. Sí, fueron tres. Ok. Viene la cápsula superhéroes de George. Superhéroes. Pero ¿sabes qué me pasó? Hubo un artículo hace poquito, y ha habido varios, güey, no nada más ha sido uno, en donde está criticando, por ejemplo, Martin Scorsese, Ridley Scott, entre otros grandes del cine, que dicen que las películas de superhéroes ya llegaron a su límite, que ya, por favor, güey. Y yo dije, pues a mí sí me gusta, ¿no? Está chido, no sé qué, vamos a verlo. Y me aventé dos. Esta semana en Disney Plus hubo un evento ahí de revelación de nuevos proyectos, no sé qué, y estrenaron dos películas. Una es con La Roca, que es un tipo de Piratas del Caribe, pero se llama... ¿cómo se llama? Jungle Cruise, no sé. Como se diga, el crucero de la jungla. Bueno. Me dormí. Luego estrenaron Shang-Chi, que es una de Marvel, que ya salió en el cine, fue de las primeras que salió en el cine, yo creo que salió como en mayo, junio, por ahí. Y no mames, empieza bien chingón, no sé qué, la trama, así. Me dormí, Borrego. Y luego en el cine estrenaron Eternals, que también es parte del universo de Marvel, etcétera. Y y muy bonita, está súper chida, los paisajes, es de la ganadora del Oscar por Nomadland, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se apellida Chao, creo, pero bueno, la directora, estoy buscando, Eternals Director, Chloe Zhao, ganó el Oscar por Mejor Dirección por Nomadland e hizo esta película para Marvel, y sí está muy bonita y todo, y dura 2 horas y media, borrego. Entonces, debo ser franco, hubo unos 10 minutitos que no sé qué pasaron, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, güey, pero lo que sucedió no influyó en la trama, güey. O sea, el problema eres tú, güey. El problema soy yo creo, pero no soy yo el problema, creo que sí tienen un poco de razón estos güeyes, ya se llevó a un límite este tipo de mercancía, entonces va a ser cada vez más difícil que la gente esté consumiéndolos, creo yo, ¿no? Y se ve también en las entradas de dinero, ¿no? No creo que vayan a hacer tanto dinero como las otras fases que les dicen de Marvel, pero bueno, van a seguir saliendo, güey. O sea, ahora que fue, te digo, el evento de esto, había millones y millones de proyectos nuevos. O sea, otra vez la maquinaria que habíamos dicho que se había parado por la pandemia, pues otra vez está arrasando así bien cabrón. Entonces lo que probablemente suceda es que yo me aleje un poquito de esos tipos de contenido, güey, un rato, porque sí, creo que ya llegué a mi tope, güey, y ya no tengo energía para ver ese tipo de películas, güey. Pues, ¿qué te digo, Fel? ¿Qué te digo, George? Pues, a mí, después de Iron Man 2, güey, yo me di cuenta que ya no sí, para eso, güey. Que no era tu onda, ¿no? No, es not quite my tempo, güey, dirán ahí. Not quite my tempo. Sí, güey, hay que grabar ese diálogo, güey. Lo ponemos cada vez que algo no nos guste, que son un chingo de cosas las que no nos gustan. Sí, claro. Imagínate hacer un programa de todas las cosas que no nos gustan, no tendría sentido. Exacto. Y y bueno, no sé si tú quieras comentar alguna película que hayas visto que te haya gustado, Borrego. Película, pues mira, vi Zombieland 2, güey, que ya tiene un rato que salió. Sí, es como del Mammut 1, güey, pero de hace 5 años. ¿Sabes qué pasa, güey? Que esas películas. Yo soy alguien que vea películas solo, generalmente. O sea, como que no... O sea, encuentro otra cosa que hacer. Si es ver una película, no, güey. Prefiero hacer otra cosa. Y no porque no me gusten, güey, sino por alguna razón, güey. Estoy ahí, güey. Algo que resolver, güey, de mi niñez, tal vez. Y ese día, güey, esa noche, este tipo de películas no le gustan a Zaira, güey. Mi pareja, mi esposa. ¿Qué no le gusta? La violencia, el gore, todo eso, ¿no? Como que no le llaman la atención, güey, ¿no? Simplemente. Entonces no las veo porque no tengo con quién verlas, güey. Lo puedes ver solo. Que... ¿Nunca has ido al cine solo, Borrego? Nunca he ido al cine solo, güey. ¿En tu vida? En mi vida. He ido a conciertos solo. Ah, bueno, solo, es una experiencia similar. Ir a conciertos solo a ir al cine solo. Lo haré, güey. Bueno, el caso es que... No te veo bien yendo al cine solo. Debo ser franco. El caso, güey, pues es que tenía flojera de hacer todo, güey. O sea, como con las cosas que normalmente hago cuando estoy, sin la presión de que alguien me diga qué hacemos, güey. Pues puse Netflix y dije, no mames, Zombieland, güey. La primera está chida, la segunda la quería ver, pero no la vi. Ajá. Puse, güey. Me divirtió, güey, estuvo chida. Dime, sí. O sea, sí reí solo, güey, si me la pasé bien, güey. Sí reí solo. Recuerdo que que la vi hace tiempo y pues sí, un poquito lo que te comentaba, pues más estuvo más memorable la primera, ¿no? La segunda también tiene sus cosas, pero no recuerdo también como la primera. Claro. Pero sí, pues, chequenlo. Hay muchos huecos, güey, que dices, que obviamente esto no pudo haber pasado, pero también obviamente no hay zombies. Wey, sí, güey, o sea, o te dejas llevar o no la veas, por favor. Sí, exactamente, o sea, si te pones a cuestionar por qué hay una chica, güey, que sobrevivió en un frigorífico, güey, durante no sé cuántos años, güey, dices, pues, no tiene sentido, güey, que aparte era medio, no era como muy hábil con las armas, sí, güey. O sea, no había forma, ¿no? Sí, bueno, no había forma, güey, de que sobreviviera, güey, más como lo plantean ellos. Pero obviamente no es una película que sea para plantearte la existencialismo, güey, por qué está pasando, güey. A veces para cagarte de risa con estupideces, güey. Con las ocurrencias de los gringos, güey. Exactamente, no hay más, güey. Pero sí me divirtió, güey, también me tardé 4 temporadas, güey, en que me arcajara con un capítulo de Curb Your Enthusiasm. Qué paciente, me obligué a verla, güey. Es que soy muy fan de Seinfeld, le decía, ¿por qué todo el mundo le gusta esta madre, güey? Yo no, más no le encontraba el sabor, güey, hasta la 4ta temporada. Pues mira, también, güey, son cosas que veo en el trabajo, güey, que neta en el trabajo pues no me dan ganas de ver nada, no tenga que pensar, güey, salgo capítulos de media hora a la hora de la comida, güey, o cualquier cosa que me haga reír. Como te decía, ya que mencionaste Your Enthusiasm, de ahí de HBO estoy viendo Succession, que es una maravilla, borrego, te la recomiendo cualquier día de la semana, güey. Y la puedes ver justamente a la hora de tu comida, borrego. Sí, porque para deprimirme, pues ya estoy en el trabajo, entonces Este es el humor más negro que existe, güey, está buenísima, güey. Acaba de salir la tercera temporada, yo apenas voy en la segunda, entonces todavía tengo material para entretenerme un rato. Pues sí, vela, borrego, muy buena. La veremos, güey. Entonces, pues ya siguiendo con la música y las novedades, güey, ¿qué nos vas a poner, señor? Pues salió nueva rolita de Cat Power, ¿te late? ¿La ponemos? Sí, Cat Power siempre Cat es... Cat Power, bonita, la Forever. Sí, güey, yo la veo muy seguido, güey. Sale cantando el number 4, güey, en la canción de... Plaza Sésamo, sí, claro. Excelente referencia de papás. Aparte está chido, güey, porque cuando la vi dije, no mames, es Cat Power. Luego ya, güey, le googleé, güey, dije, ah, güey, qué chingón. Pues esta canción se llama... Papa Power y es de Cat Power. Es una novedad. Estreno aquí en la Resistencia Radio en Mamut. Broken glass, what about our broken heart? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Estamina. No faltes. Resistencia Radio. Oídos libres. Iones. BPN. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 pm, con repetición los lunes a la 1 pm. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones. Dame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal Cine en Resistencia Radio. Así escuchamos a Cat Power con Papa Power. Papa Power. De Papa. Su disco de covers que aquí, bueno, va a salir el año que entra, pero aquí cobrea a Ryan Gosling y su banda que se llama Dead Man's Bones. ¿Tú sabes que Ryan Gosling tiene una banda, bro? No. ¿Sabes quién es Ryan Gosling? Es un actor, güey, que anuncia Lala, ¿no? Ese es. No, ese es Ryan Reynolds. Creo que ese es Ryan. No, ese es ¿cómo se llama este güey? Chris Evans, ¿no? Chris Evans, sí. A ver, Chris Evans es el Capitán América, es ese güey, ¿no? No tengo puta idea, güey. Ese es uno de esos pinches güeros privilegiados. Ryan Gosling es el que sale en The Notebook y en Driver. La La Land. Ah, claro, güey. La Tal vez por eso lo confundiste, ¿no? Lala, por la leche. Sí, claro. Sí, la película. Pero no, este güey Ryan Gosling es de La La Land. ¿Te gustó La La Land, por favor? Es pregunta así al azar. Al azar, no la volvería a ver, güey. Creo que no me acuerdo bien cómo fue la peli, pero. No, a mí sí me gustó, güey. Sí la volvería a ver, güey. Probablemente estaba pensando otra cosa mientras la veía, güey. Porque como que no recuerdo, güey, que me haya marcado. Ah, no, sí, a mí sí me gustó. Es buena película. A pesar de que es musical, pero es ese tipo de musical que me gusta. Un día deberíamos de hablar un poquito. O a los de Dorsal, ¿no? Que se avienten un especial de películas musicales que no son musicales en realidad. Como, no sé si viste Once, Borrego. Once Upon a Time, no, güey. No, te voy a recomendar varias. Creo que ese podría ser un buen post para la resistencia, güey. Once, Sing Street, ¿tampoco la viste? No la tengo en la mente, güey. Es que luego veo alguna. La de los Beatles, sí, es así, ¿no? Ah, sí, claro, sí, es así. Bueno, es de ese tipo de película, Sing Street y Once. Películas musicales, güey, pero donde las canciones no precisamente están cantadas como Los Miserables, güey, ¿no? Con este tipo de musicales tan, tan marcados. No, sí. Creo que podría ser un top, por lo menos un top 10, yo creo. Dancer in the Dark, por ejemplo. Ah, bueno, ese sí es una maravilla, güey. Sí, pero porque fue en los 90s, ¿verdad, luego? Exactamente, güey. Porque fue Björk, no, esa película es una maravilla. Sí, güey. Esa, por ejemplo, no es que no la quiera volver a ver, güey, pero sí es muy fuerte, güey. O sea, sí está de, ay, no mames, o sea, te destruye el corazón. Sí, güey, sí, es como que la ves y dices, no la quiero volver a ver. Sí, y creo que no la he vuelto a ver, la vi en el cine, en Cinemark, Pericuapa, con mi amigo el Chava, saludos Chava, si está escuchando. Este, y pues eso fue cuando estaba en el cine, güey, imagínate, no sé, 98, 99 tal vez. No la he vuelto a ver, güey. Yo también la vi una sola vez, güey. Dice que es muy buena. Sí, marqué. I see it all. ¿Podríamos poner ese aburrido? ¿La tendrás ahí? Está un poco complicado. No lo sé, güey, a ver, espera. Pero vamos con rola, güey, la buscamos, ¿no? No, búscala ya, güey. Búscala ya, sí. Ya, rápido. Ni siquiera sé si la tengo, güey. Si no la tienes, no pasa nada, güey. ¿Tienes alguna rola, preparada? Creo que he puesto pues... unas mías, güey. Sí, güey, te ha valido un poquito, güey. No, pues ahora sí que tú tienes los controles, güey. Yo aquí soy un mero peón de la gerencia. Mira, hablando de películas, güey, hablando de canciones viejas, güey. Esta canción la escuché en la semana y no recordaba lo buena que era. Little Green Bag, güey, de George Baker, de la película de Perros de Reserva, güey. ¿Se la ubicas, güey, cuál? Pues ahorita la voy a ubicar. Entonces, canción salió en la original, güey, fue en 1969 y después fue retomada por Tarantino para ser parte del soundtrack de Perros de Reserva. La mejor posición que tuvo fue el lugar 21 en los ¿sabes? Bueno, los charts 1969, pero es una gran canción. Los charts. Ahí les va, güey. George Baker con Little Green Bag, güey. My mind outside in the night. Escuchamos a George Baker con la canción Little Green Bag, que está en la soundtrack de Perros de Reserva. Como siempre, güey, Tarantino no solamente hace bien lo visual, güey, sino los soundtracks, la música que selecciona, güey, para sus películas siempre son increíbles, güey. Creo que es como... cierra el círculo, güey. Está muy cabrón. Aquí George Baker haciéndole un cover a Luismi, ¿no? Sí, suena un poco la, la voz. Estamos hablando de lo parecido que se oye la voz de George Baker al rey. Al sol. También el otro día estábamos haciendo una recapitulación de las películas de Tarantino. ¿Y cuál es tu favorita, Borgo? Así, de bote pronto. Perros de Reserva, me encanta. ¿Sí? Se me hace tan sencilla, o sea... Sencilla en el sentido de que no utiliza como mucha tecnología, güey, no, y la historia prácticamente se da, güey, en un almacén, güey. O sea, prácticamente se da ahí todo, güey. Y la tensión que logra, güey, es como más, algo más mental, güey, ¿no? Que, por ejemplo, Kill Bill, que me encanta mucho, pero sí es, hay mucha sangre, güey, ¿no? Pues, y qué gran soundtrack también, güey. No, tienen gran soundtrack. Y es, sí, es que todas las películas de... O sea, todas las películas de Tarantino tienen un soundtrack increíble. Pero yo me iría de mis favoritas. Está difícil, pero creo que Pulp Fiction podría ser. Pulp Fiction, por ahí, Bastardo sin Gloria. Oh, y, también. Sí, güey, es que es maravillosa. Y pues sí, las de Kill Bill, ¿no? También. Pero es que es difícil escoger una. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Que estaba viendo, más bien tenía que hacer una chamba del trabajo y estaba ahí como clavado en eso. Y dije, bueno, voy a poner algo de fondo que no le tenga que estar poniendo tanta atención para terminar. Entonces dije, pues Pulp Fiction, ¿no? Me la sé de memoria, el soundtrack está chingón, etc. Güey, no pude hacer nada del trabajo, o sea... Estaba como idiota viendo la película porque tenía mucho que no la veía y la volví a ver y dije, qué puta maravilla es esto, güey, qué agrajoso. Sí, güey. Ese es el poder que tiene ese güey. Y pues sí, los soundtracks. Definitivamente creo que también ahí habría que hacer una recapitulación de unos cuantos soundtracks así matadores. Pero definitivamente los de Tarantino se llevan por lo menos unas tres, güey. Tres lugares, ¿no? Güey, es que, tío, como que cierra el círculo, güey. Y no solamente te llevas la película, también te llevas lo musical, o sea, la parte auditiva también te la llevas, güey. ¿Qué es lo que te acompaña? O sea, yo me traumé muchísimo, por ejemplo, me he traumado mucho con el soundtrack de Pulp Fiction, o no sé, con el de 500 días con ella, o con el de Juno, o con, o sea, de Kill Bill, etcétera. Y pues, lo que sucede cuando los escuchas, pues es que te remite a los momentos de la película, ¿no? Entonces ya lo empiezas a desarrollar en tu mente. La pregunta aquí es, ¿todavía existen los soundtracks, güey? O sea, todavía, sí, claro, güey. Por supuesto. Sí. Ya son listas en Spotify. Así de... No, escuchar... bueno, o sea, lo puedes comprar en el Sanborn, si tú quieres. y existen, güey. Pero, pues, ya, o sea, obviamente... Si le buscas Reservoir Dogs soundtrack, lo vas a encontrar en Spotify, o sea, no vayas más allá. No, pero me refiero a una película nueva, o sea, ¿cuál es un estreno, güey? Baby Driver, por ejemplo. Sí, güey, tienes soundtrack, güey, o sea, tú puedes comprar, claro, el soundtrack físico. Sí, sí. Sí, burro. Sí, el mundo no se acabó, güey, no, eso es The Walking Dead. Todavía hay cosas allá afuera. Es que sí, güey, antes te llevas dos productos por uno, güey. Exacto. La película y el soundtrack que vi. Que por cierto, güey. La otra serie que estoy viendo, que es también una maravilla, güey, es The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. ¿Has escuchado? Como el cuento de la criada. No, güey. ¿No te suena? Pues es como una onda de un futuro distópico, en donde Estados Unidos se vuelve como esta nación súper totalitaria y fascista y fundamentalista. Como lo es ahorita, pero con maquillaje. No, pero pues, sí, obviamente, sí tiene como guiños a esta parte, pero pues obviamente al extremo, ¿no? Entonces, pues hay una baja, es como combinación entre The Walking Dead y Children of Men, porque hay una baja en el nacimiento de niños, entonces por eso se crea como, ese es el pretexto para que se crea esa nación, y usan a las mujeres como, pues, para reproducirse, ¿no? Entonces les quitan a sus hijos, se los dan a las familias adineradas, es un desmadre, güey, si pueden, búsquenla, hay 4 temporadas, está maravillosa, güey, llevo, o sea, no sé, he visto a 2 capítulos al día, güey, y el soundtrack, güey, es una maravilla, güey. Es fabuloso. Entonces, seguramente, como dices, puede que haya como un disco físico, o sea, como una recopilación oficial, pero hay muchas listas donde dice la banda, ah, pues yo hago mi lista de lo que he escuchado en esa serie, ¿no? Ya la tienes ahí como armada. Me ha pasado con varias series en donde digo, no mames, güey, está buenísimo el soundtrack, y pues más allá de irlo a buscar justo al catálogo de catálogo de Mixup, pues lo busco en Spotify, tal cual. Que ya Mixup ya ni existe, ¿no? Creo que ya todas son iShop. Pues sí existe Mixup, pero venden, no sé, drones, novelas gráficas, carcasas ya, para celular, güey. Y así en el rinconcito, así como atrás de una mampara de Gears of War, están los discos. Dale, güey. Bueno, el mundo cambia. El mundo cambia y hay formas de... Hay formas de consumir lo que te gusta, güey. La industria del vinil está... Sí, el nuevo disco de Adele, güey, está sold out desde hace como no sé cuántas semanas en vinil, güey. ¿Sabes? O sea, no se dan abasto, güey. Y bueno, pues esto que va a sonar es la nueva canción de Adele. Adelante, bro. No, esto es Adele. Está muy bien, siento, amor, güey. Es lo nuevo de Adele, güey. Sí se lo pongo, güey. Como si quieres, güey. Adelante, güey. Be my guest. Ok, güey. Aquí va Adele, güey. Mamón. Qué raro suena eso. Ah, no es cierto. Nos vamos a poner Adele. ¿Qué pues, poner? ¿Sabes qué no hemos dicho, bro? Las redes sociales. Y estaba en la escaleta, güey. Ahí te encargo. Ah, ok. Pues va, güey. Creo que es mi trabajo. Mi trabajo es dar las redes sociales. Y pues vamos. Las puedo dar yo si quieres, güey. A ver, güey, si es cierto, muy chingón. Bueno, Borrego lo pueden encontrar en Instagram y Twitter como @regobo. Me pueden encontrar como @senalesdehumo. El otro día vimos como el backdoor del podcast. Y vimos que sí nos escuchan, Borrego. Que no nada más estamos hablándole al aire, sino que sí hay gente que se mete y reproduce el podcast de Mamut. O sea, todas esas personas que no nos lo dicen, pero que lo hacen, muchas gracias. Ok, pues síganos en Twitter y en Instagram. Ahí y para, ahí, coméntenos, ¿no? Sí, pongan. Así de, ya le puse, no me gustó. Sí, no me gustó, pongan más por Jam, pues sí, lo que quieran. Y bueno, también en las redes de la Resistencia Radio, obviamente la página principal, que es resistenciaradio.com, es a donde nos gustaría que nos acompañaran todo el tiempo. Pero también en Instagram estamos como @resistencia_radio, en Twitter como @resistemx y en Facebook como Resistencia Radio. Cualquiera de esos canales, póngale corazoncito, póngale like, lo que sea, eso nos va a ayudar muchísimo para ir levantando la resistencia. Bien, pinche Jordán, si te la rifaste. Muy bien. Cierto chiflido afirmativo. Chiflido afirmativo, güey. Ay, pues, ya con rola, güey. Nos queda poco tiempo. ¿Qué quieres poner, George? A ver, ¿tenías algo? ¿Quién, güey? Ah, pues mira, otra de las novedades es que salió un proyecto que es de Dave Navarro, Taylor Hawkins y Chris Chaney. Dave Navarro está en James Addiction, en los Chili Peppers, etc. Taylor Hawkins fue el baterista de los Foo Fighters, que antes era baterista de Alanis Morissette, cuando yo iba en la secundaria. Y Chris Chaney, que es también bajista de James Addiction y que también estuvo con Alanis Morissette. El proyecto se llama NHC, por sus iniciales. Y pues si quieres, vamos con eso, Borrego. Esta acaba de salir, ya soltaron el disco. Y pues ya podemos escucharlo todo completo. Este se llama Devil That You Know. y es otra de las novedades en la Resistencia Radio. Venga. A Mamut, Jonah, NHC, David, that you know, y pues de las cosas nuevas que están pasando por acá en Resistencia Radio. Hey, está chida, me gustó. Hey. Sí, está bueno, y aquí canta Taylor Hawkins, que como estábamos diciendo fuera del aire, Borrego, también en los conciertos de los Foo Fighters normalmente se echa una o dos cancioncillas. Ya me tocó verlo cantar Under Pressure. La verdad, extraño los conciertos, güey. La neta, güey. O sea, de las cosas que extraño del mundo prepandemia, los conciertos de las más fuertes. Sí, güey, lo hace bastante bien, güey. Canta muy bien, güey. Creo que antes de Under Pressure se avienta como este dialoguito de Ah, güey, se me fue el nombre, güey, vocalista de Queen, güey. Freddie Mercury. De Freddie Mercury, el tararara. Claro, clásico. Sí, güey. Sí, sí, sí. Lo hace, güey, lo hace muy cabrón, güey. La verdad, cuando vi eso de Under Pressure es de mis canciones favoritas de la vida, güey. Hace rato venía pensando en eso. Obviamente, se va alargando la lista, ¿no? Y seguro hay miles de canciones que son favoritas, güey, pero... Son esas que escuchas, güey, que están tan llenas de tantas cosas, güey, que te mueve bien cabrón. Y Under Pressure es una de esas, o sea, nada más, o sea, la original, pues es David Bowie con Freddie Mercury, güey, o sea, ¿qué más puedes pedir, no? Claro. ¿Qué más puedes pedir? Pues un cover de Vanilla Ice, güey. Exactamente. un sampleo de Vanilla Ice. Sí, porque solo fue el sampleo, ¿no? Sí, solo fue el sampleo. Y así lo conocí, güey. O sea, yo conocí ese sampleo, ese riff, quieras decir. ¿Cómo se le dice, borro? Porque es bajo, ¿no? Sí, pero es un sampleo, ¿no? O sea, al final como... O sea, como lo utilizan en Vanilla Ice es un sampleo. Sí, correcto. Entonces, yo lo conocí así. Y años después me enteré que era... era una canción de David Bowie con Freddie Mercury, pero muchos años después, güey. Entonces, no sé, güey, ese momento, la neta, lo tengo bien grabado y está bien chingón. Sí, güey. Hay otro cover ahí que es igualito, güey, de Under Pressure, que no... Me hizo una tontería porque lo hicieron exactamente igual, güey. No me acuerdo quién es el grupo que lo hizo, güey. Lo mal, güey, lo hicieron mal. Alguno de Cuapa, ¿no? Sí, seguro no es Cuapa, güey. Karen O, Wood Nelson también hace el cover de Under Pressure. Eso hay que escucharlo, güey. Lo voy a buscar, ¿cómo no? Shawn Mendes, güey, creo que fue el que lo hizo, güey. Shawn Mendes. ¿Quién es Shawn Mendes, güey? Es como de One Direction o de esos güeyes, sí, ¿no? Sí, es como esas cosas, güey. Por ahí me gustaba una canción de Harry Styles, pero no sé si es como de la misma onda. La verdad, no. Es que no sé quién sea, güey. Yo lo escuchaba en el radio, güey, cuando iba de repente a... con una amiga, güey, iba a una práctica, güey. La ponían siempre, güey, en el radio, siempre lo ponían, güey. ¿Ese de cover? Sí, güey. Sí, es igualita, pues la chica con la que me iba, güey, pues pues ponía pues cualquier cosa en el radio, güey, no sé, Universal, qué sé yo, güey. Y siempre ponían esa siempre, güey. Y era un cover, güey, como lo mismo, güey. Pero bueno, me dijimos, este programa no es de las cosas que no nos gustan. Not quite my tempo. Se escucha el audio. ¿Cómo vamos de tiempo, bro? Llevamos 1:20. 1:21, güey. Bueno, 22, güey. Ah, pues, pues mira, güey, para seguir con esta... con el mood, güey, que tenemos, vamos a poner a Red Sniper o Mountains and Valleys. Esto sigue siendo Mamut. Y pues, que esté cerrado, güey. Thank you. Eso fue Red Sniper con Mountains and Valleys. Güey, no sé qué pasó ahí. No, está chingón, güey, para que se relajaran. Ya para este momento ya son casi 9:30. Güey. Para los que nos escuchan el 16 de noviembre del 2021. Güey. Para los que no y que muy amablemente se metieron al podcast, dejen ahí, haría un comentario, lo que sea, lo manden un WhatsApp o lo que me digan. Ah, sí, ya lo escuché, lo quité a la mitad. O algo así, ¿no? Empezó los Foo Fighters, empezó bien, hablaron y lo quité. Ay, así, ¿no? Puta madre, ya empezaron a hablar. Pero bueno, la verdad es que sí fue un aliciente. No, no estabas ese día, ¿verdad, Borgo? No sé, güey, qué día, si me dices. El día que estaba haciendo Chaco la capacitación para las nuevas voces en Resistencia. Ah, ¿qué? Sí, güey. Es que no sé si fue ese día. Pero bueno, fue un día que estábamos con el Chaco. Saludos, Chaco, que acaba de terminar su hostil. Espero que sea. Y y sí, o sea, nos mostró como también esta parte de, deben de saber, amigos, que pues todo es manual, ¿no? Entonces necesitamos subir los archivos al podcast y entonces está algo que sea que una persona hace, no es automático. Pues Chaco ahorita nos está echando la mano, pero el chiste es que pues también le echemos la mano a él y lo hagamos por programa. Entonces nos mostró más o menos el conteo de cada uno de los programas. Y pues vamos bien, Borrego. La verdad es que esta parte del podcast va bien, güey. Nada más que, o sea, falta retroalimentación, amigos. Entonces, pueden hacer este favor, estaría chido. Si no, no se preocupen. Nosotros vamos a seguir porque queremos ser consistentes y constantes. Que nos gusta. Muy bien. Nos hace feliz. Y porque lo agarro de terapia. Y porque sí, la agarro. Porque nos gusta poner rolas chidas, güey. Güey, pues ya nos vamos a ir, güey. Ya nos vamos a ir, güey. Ya nos vamos, yo. Caray. Después de tanto tiempo de no hacerlo, la verdad es que sí lo necesitaba. Mi alma lo necesitaba. También necesita conciertos, pero ya el mamut es una necesidad también. Entonces, qué bueno que... Gracias por estar aquí, güey. Sí, güey. Me dio gusto escuchar. Porque neta, que cuando no tengo con quién interactuar, como que me siento... como yendo al cine solo, güey. Güey, tienes que trabajar en esos aspectos, güey. Sí, ya viene. Te voy a ser franco, de repente voy en el carro y sí ando haciendo mi monólogo, güey. Bien, güey. A mí se me olvida, güey. Porque sé que me va a pasar un día, güey. Sé que en algún momento va a suceder, entonces pues quiero estar preparado. Sí, pues eres re bienvenido, güey. A tu mamut, a tu programa. El mamut de todos, Borrego. Todos son bienvenidos a la casa del mamut. Todos somos mamut. Todos somos mamut, exactamente. No somos martes malditos de mamut. Así, güey. Ya no son tan malditos, pero bueno, esperemos que sí siga. Sí, pero me gusta, güey. Suena chingón, güey. Martes malditos de mamut. Martes malditos de mamut. MMM. Parece bien, güey. MMM. Jorge, este fue tu programa, básicamente, ¿con quién nos vas a despedir? Oye, sí, que hagas ajo, Borrego. Después de 2 semanas de no verte, pues... Sí, las tenía todas ahí atoradas, güey, pero gracias, Borrego, Venías sobrado, güey, Venía sobrado, sí, y ¿sabes qué, güey? Voy a venir sobrado muchas semanas, güey, ando con mucha sobradera. Entonces necesito sacarla en algún lado y pues, no, te tocó, Borrego. Mira, para dar un poquito de contexto, ya nos vamos a pasar el tiempo, ya no pasa nada. No pasa nada, ¿quién sigue después de nosotros? Nadie, ¿sí? Nadie, ¿quién sigue? Yo debería saber eso porque soy jefe de programación, pero no se me olvida. En el argot veterinario, güey, cuando alguien, un caballo, güey, lo tienes mucho tiempo encerrado, ¿no? Se dice que viene sobrado, güey. O sea, ah, mira, no sabía, güey. Pues sí, vengo sobrado, ¿qué te digo? Ni modo. Es peligroso, güey, porque puede venir de más, güey. Pues un animal de más de 500 kilos, güey, que venga sobrado, pues está cabrón. Así vienes tú, güey. Vienes sobrado. Pues mire, ya, la tiene. Pero sí, vengo sobrado de canciones, güey. Pues, soy muy fan de Spiritualized. No se me ha hecho verlo. Que lo digo siempre, es una gran espina en mi corazón porque he estado a punto y no los he podido ver, pero bueno, ya sucederá. Estoy casi seguro, si no los veo aquí me voy a ir a verlos a algún lado. Pero sacaron una rola, era una rola que tenía ya un buen rato en redes, algo similar a lo que ha pasado con Radiohead, que tienen rolas ahí como la 2B, etcétera, que de repente deciden hacerlas oficiales. Entonces, sacaron una nueva rola que es el primer sencillo del nuevo disco de Spiritualized que se llama Everything Was Beautiful. Y esta canción se llama Always Together With You. Es una maravilla, es larga como todas las de Spiritualized, pero neta, súbanle al radio, pónganse cómodos y escuchen esto porque es una maravilla. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el siguiente martes. Nos escuchamos el siguiente martes. Correcto, Borrego. Los queremos mucho. Suban al radio, por favor. Adiós.